Dos, tres, va. Que te ahoga, te aplasta y que preferís no ver. Hay tanta tristeza del tinto en la mesa. El viento que anuncia que se está nublando para llover. Desde lejos se ve la tierra batida, suplicando clemencia, mendigándole. Dicen que el último habitante está en peligro, que le quedan 6 horas y 10 minutos de regalo. Es posible que esperes el final, cenado, agotado de tanto andar, rodeándote de caras vacías, de alguna lengua muerta. Que te enfriaré. Ves pasar la vida, pasó la vida, pasó la vida en un 2x3. No sigas corriendo, no hay a dónde llegar. No hay a dónde. Sé que suena duro, pero es la verdad. Solo quedan 6 horas y 8 minutos. Luz, cámara y acción.